Está. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día. Hola, buen día. Disculpe, no sé qué pasa con las conexiones, pero ha estado medio complicado, pero ahí estamos. Ahí bueno, estamos. Buenísimo. Bueno, te agradecemos el ratito. Sí. Sabemos que te estás haciendo un ratito ahí en el medio de tus tareas, así que doblemente agradecidas. Exactamente. Bien, bien. Bueno, ahí comentábamos al aire la complejidad de este acuerdo paritario, pero que por lo menos mediáticamente no hay información muy clara y por eso queríamos recurrir a las fuentes. Más tarde vamos a hablar con Karina Sedano, pero también queríamos convocarte a vos como parte del equipo mosquitero en relación a la educación. Bien, sí, como parte de sala de maestros, ahí el programa que sale los sábados, hemos seguido muy de cerca todo el tema de la paritaria. Primero porque, bueno, nos preocupa fundamentalmente el tema de los acuerdos salariales a esta altura del año. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Se ve muy condicionado el inicio de clase porque los docentes arreglen o no arreglen, ya sea por decreto, sea por paritaria, siempre están muy preocupados por el tema del salario. Así que realmente siempre los inicios son bastante complejos. Y este año se recuperó una práctica que para los que viejos militantes del sindicato no nos llama mucho la atención, ¿no? Algunas cosas que uno va viendo, pues, negociaciones paritarias en las que siempre queda cierta sospecha, ¿no? Desde mi parte particularmente ya sabíamos, decíamos de un principio, que esto de atar la suma fija al presentismo nos hacía un poco de ruido. ¿En qué sentido quiero decir esto? En que mientras todo el plenario discutía el tema de atar una suma fija al presentismo, se termina consiguiendo un aumento de solo el 20% desde diciembre hasta la actualidad. Un aumento que no solo no recompone salarios, sino que en realidad lo único que hace es una actualización a nivel inflacionario de un sueldo que estaba totalmente retrasado. No sé si me escuchan bien. Sí, te estamos escuchando perfecto. Ah, perfecto. Y en el plenario del día viernes, digamos, una discusión muy acalorada con respecto al tema de si la suma fija se ataba al presentismo o no, y pareció ser como ese el único centro de la discusión, ¿no? Y mientras tanto, se terminó aprobando un aumento que es bastante exiguo. Estamos hablando un poquito más de un 20% para estos meses de diciembre hasta la actualidad, y para todo el año entre el 5 y el 4% por mes, ¿no? Que digamos que puede llegar a ser nada más que una equiparación con la evolución inflacionaria de todos los precios, ¿no? Por lo tanto, no hay recomposición salarial, o sea, hay un salario que era muy pobre y que va a seguir siendo pobre a lo largo de todo el año. Esto es lamentable porque, bueno, dentro de una discusión paritaria en donde supuestamente los trabajadores han dado su acuerdo, porque así es, ¿sí? Porque el SUTE llevó la aprobación siempre y cuando se bajara esta condición y, por lo tanto, bueno, es como que el gobierno y la conducción actual del sindicato han salido airosos diciendo que ha sido una negociación paritaria exitosa, cuando muchos docentes lo vemos de otra manera diferente, ¿no? Esta es mi opinión, por lo menos. Carlos, y ahí en relación a este monto fijo es lo que aparece como el bono, ese bono que es fijo, que ¿de cuánto es? ¿De 5.000, 6.000 pesos? De 7.200 pesos. 7.200. Exactamente. Y ese bono fijo, en principio, la oferta paritaria del gobierno decía que al SUTE se lo iba a atar a la suma al presentismo, o sea, claro, como que si vos faltabas en el mes, no ibas a cobrar esa suma fija. Cosa que era realmente irrisoria, a ver, porque a ATE le habían dado la misma suma fija sin atarse al presentismo, a AMPROS le habían dado la misma suma fija sin atarse al presentismo. ¿Por qué al SUTE se le iban a atar al presentismo, viste? Y uno pensaba por ahí que no sería nada raro, es un nuevo castigo a los docentes, como fue lo de Rita en aula. Claro. Entonces, en nuestra cabeza cabe absolutamente todo pensando cómo este gobierno ha venido desprestigiando a los docentes, no solamente del salario, sino también frente a la opinión pública y a través de los medios hegemónicos que ellos pagan pautas millonarias justamente para tenerlo, ¿no? Así que no nos extrañaba nada que pudiera llegar a ser, pero uno dice, a ver, si al resto de los gremios se lo están dando sin atarse al presentismo, ¿por qué al SUTE se lo han atado presentismo? Y después del plenario del viernes a mí me quedó claro por qué se lo dieron. Se lo dieron para que el plenario justamente discutiera esta cláusula, claro, en vez de discutir que la recomposición salarial no era tal, era simplemente una actualización inflacionaria y nada más. Claro. Entonces, distraernos a los docentes con el tema de si estaba o no estaba atado al presentismo y, bueno, y de fondo seguir siendo los docentes peor pagos del país. Exactamente. Esa es un poco la explicación que uno hace después de ver. Lo que pasa es que encima de todo esto se vive, están como en la conducción del sindicato y en el gobierno, se vio como una victoria, ¿no? O sea, una paritaria que dejó realmente una muy buena conquista, según dicen ambos, conducción y gobierno, y encima, bueno, que le va a hacer ingresar a las arcas del sindicato todo lo que se llama la cuota sindical, que es la que se le cobra a los no afiliados en caso de que haya, como en este caso, una paritaria, un cierre, digamos, por paritaria y no por decreto, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia cuando se logra hacer el acuerdo paritario y cuando va por decreto? ¿Qué es lo que sucede cuando, en el sindicato? Cuando va por decreto, el gobierno directamente paga lo que dice el decreto y lo que quiso el gobernador sin acuerdo del sindicato. Pero cuando esto se da por una negociación paritaria, como el aumento que consigue la conducción del SUTE, es para todos los docentes, o les docentes, como es para todos, absolutamente, hay muchos docentes que pagan su afiliación al sindicato todos los meses a través del descuento que le hacen en el bono. Sí. Pero como el aumento es para todos, hay muchos docentes que no son afiliados al sindicato, entonces se les retiene lo que se llama la cuota sindical. En este caso, de un acuerdo paritario, se les retiene aproximadamente el 3%, que en este recién acabo de leer que va a... O sea que los docentes aún no afiliados al sindicato van a encontrar durante 2 meses en sus bonos un descuento que es la cuota sindical que se les retiene por este acuerdo que se ha firmado. Claro, es como el pago al sindicato por el trabajo hecho en paritarias. Exactamente, exactamente. Es que en caso de decreto no se retiene. No se retiene, claro, perfecto. Uh-huh. Buenísimo, buenísimo esa info. Yo por lo menos otras veces no había entendido cuál era la diferencia para el sindicato en relación a qué es claro, lo que retiene. Claro, por eso en muchos casos, bueno, también se acusa a las conducciones de sindicato de que con tal de recibir la cuota sindical, a veces son capaces de bajar algunas banderas de los reclamos docentes, ¿no? Bueno, pero esto son paranoias quizás propias de un docente más viejo, ¿no? Como yo. Está bien, sí, está bien el manto de sospecha para también poder leer entre líneas acuerdos que han sido como demasiado gloriosos para épocas donde justamente está difícil y un gobierno que no es tan caritativo ni solidario con todo el ambiente de la docencia. Mi compañero de sala de maestro, el Pichi Ginebra, que tenía una abuela española que siempre citaba dichos muy sabios, ¿no? Dice que su abuela decía, piensa mal y acertarás, ¿no? Es como que nos da mucho lugar a que nuestra paranoia sea permanentemente alimentada. Así que por ahí nosotros pensamos mal y desgraciadamente muchas veces acertamos, ¿no? Y bueno, sí, suele pasar. ¿Usted quería consultar algo, Ángeles? Hola, buenos días, Ángeles, te habla. Yo sigo teniendo dudas con el bono ese que es aparte, ¿no?, del aumento salarial, que tengo entendido que también va a estar registrado en el bono de sueldo y va a impactar a la jubilación, a la obra social y al aguinaldo. Sí, vos te referías a los 7.200. Sí, pero, o sea, yo estuve leyendo, por ejemplo, el diario El Sol, donde dice que la suma del bono es de 86.400 dividido en cuotas de 7.200. ¿Es correcto? Así es. 7.200 todos los meses de acá hasta fin de año. Ajá. Que ya enero y febrero ya se cobró. Claro. 7.200, nada más que se cobró como suma en negro. Esa suma ahora pasa a ser... Mira, esto es muy interesante lo que acabas de preguntar, porque realmente... Yo creo que los docentes muchas veces tampoco tienen la idea completa de esto, ¿no? Una suma para que esté en blanco quiere decir que tiene que ser remunerativa y bonificable. Uh-huh. Estas dos condiciones. Remunerativa quiere decir que recibe los descuentos de ley, que son de jubilación, de obra social, etcétera, ¿no? Y bonificable quiere decir que impacta para los aumentos, como antigüedad, como zona, como los adicionales jerárquicos, todo esto, ¿no? Para que realmente una suma esté en blanco, tiene que recibir los descuentos de ley y los aportes de ley, las dos cosas. Uh-huh. ¿Qué ha pasado ahora con esta suma 7.200? Recibe los descuentos, o sea, es remunerativa. Va a impactar tanto en el aguinaldo como en las futuras jubilaciones y en las actuales jubilaciones también, que es un proceso más complejo que no nos vamos a meter ahora a explicarlo. Pero sí realmente va a impactar en las jubilaciones, es decir, que de los 7.200, todos los docentes van a recibir esa suma, pero con los descuentos, claro, que son alrededor del 20%, del 19%. Por lo tanto, la suma de 7.200 se transforma en una suma fija de 6.000 pesos. Y te hago una consulta. ¿Esto a futuro eleva el básico, digamos, o no? No, para nada, porque el básico es lo que se llama asignación de la clase y esto va por afuera de la asignación de la clase. En el caso de que la hicieran bonificable, la suma de 7.200, en vez de dejarla como suma fija, la hubieran incorporado directamente a la asignación de la clase, claro, cosa que no han hecho. Claro, por eso es un bono fijo, que si bien no va a estar atado al presentismo, pero sí tiene este déficit de que después, cuando termine, hay que volver a pensar claro, cómo porque, se continúa. Es como algo que interesante que esto luego se incorpore, entonces el año que viene estamos hablando de otro piso ya salarial. Claro, exacto. Mira, vos sabés que todas estas preguntas que ustedes me hacen, realmente nosotros nos hemos planteado con el equipo de Sala de Maestros de alguna manera armar una especie de capacitación, porque muy pocos docentes leen el bono de sueldo. Uh-huh. Antes se entregaba en papel, entonces vos sí o sí lo recibías, viste, todos los meses. Pero como ahora el bono es web directamente, y si vos no entras a consultarlo, cosa que yo le preguntaría a la mayoría de los docentes, ¿entraste el último mes a ver tu bono web? Y yo creo que recibiría una negativa por la mayoría de los docentes. Mientras nosotros no vemos nuestro bono, muchas veces nos cuesta explicar este tipo de conformación del salario. Hay cuestiones como lo que decía, ha sido un remunerativo unificable, pero después hay un montón de adicionales y de descuentos que tienen que ver con la historia del docente. Entonces, a veces es muy interesante poder leer los bonos, porque en función de eso vos te vas enterando de muchas luchas que se dieron a lo largo del tiempo. Ah, entonces te va a encontrar una suma como el radio, como la zona, como la antigüedad, que costó muchas luchas y que responden al estatuto del docente, que ahora justamente el gobierno va a ir a la carga nuevamente para reformar, ¿no? Ya lo hizo hace 2 años con el tema de la reforma de la ley de educación, que lo habilitara justamente a reformar el estatuto. Sí. Por eso me parece que es interesante por ahí estar muy al tanto, pero sobre todo, bueno, que cada uno de los docentes baje su bono, lo descargue y lo pueda aprender a leer, ¿eh? Eso sí, me parece tal cual, tal cual. Como también digo, la gestión de la antigüedad que no se hace necesariamente de manera automática y hay que tramitarla. Claro, tal cual, tal cual. Sí. Y cuando querés acordar, te perdiste de varios meses de cobrar la antigüedad como corresponde. Exacto. Tal cual. Bueno, Carlos, excelente toda la información que nos ha podido facilitar. Bien. Estamos con mayor claridad también ahora, porque la verdad que hasta en distintos medios era muy confusa la información, y qué mejor que ir a la fuente de un compañero que la tiene clara de y la que casa. Tiene, claro, y que tiene la función pedagógica ahí para nosotros. Bueno, permíteme que los invito a todos para que el próximo sábado a partir de las 10 se sumen a Sala de Maestros. Y seguramente este tema, que ha sido el cierre ahora el día lunes, seguramente va a ser abordado nuevamente. Ya estuvimos el sábado pasado charlando con respecto a lo del plenario, pero el próximo sábado seguramente vamos a estar abordando de nuevo todas estas explicaciones, que no son sencillas. ¿Ah? Así que bueno, los invitamos el sábado a partir de las 10 a sumarse a Sala de Maestros. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Chau, chau. Bueno, ahí estaba Carlos Quiroga de Sala de Maestros, programa de La Mosquitera que va... todas las mañanas, los sábados, te preparas el mate y escuchás las novedades del ámbito educativo.